especialmente pues desde que se decretó ese estado de alarma, especialmente además también desde que, bueno, pues se conoció el hecho de que los centros educativos cerraban y el alumnado debía quedarse en casa, activándose todo este estado de cuarentena, de confinamiento en el que nos encontramos. Bueno, pues nosotros queremos saber cómo va marchando ese día a día y en lo que concierne precisamente pues al alumnado de nuestra localidad. Y para ello, pues vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable, con el director del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. José Carlos Delgado, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Además, José Carlos me decía, por cierto, me va a permitir que lo diga en antena, me decía antes fuera de antena que estaba ahora mismo atendiéndome por teléfono, tenía delante abierto el ordenador con el teletrabajo en casa, ¿no?, para a través de la plataforma digital. El aula virtual, exactamente. Y al mismo tiempo estaba en contacto directo con, bueno, pues la comunidad docente de Dubrique, especialmente con los equipos docentes, ¿no?, de nuestra localidad. Y todo ello con su hija al lado, que también es padre de familia, o sea que... Exactamente. Que es una situación que yo imagino se vive prácticamente en todos los hogares, ¿no? Sí, yo creo que es la normalidad anormal hoy en día, ¿no? Dentro de lo anormal que estamos viviendo en nuestro día a día, por las circunstancias estas que todo el mundo ya sabe, el tema del coronavirus, pues la normalidad es esto, de este pequeño caos, tenerlo en casa todos los días, ¿sí? Así es. Claro. Bueno, una primera pregunta que yo imagino que vosotros, desde luego, se os escapará también. No sé si tenéis información al respecto, pero recordemos que la Junta de Andalucía decretaba el cierre de los centros educativos en principio para 15 días hasta el 30 de marzo, ¿no? Sin embargo, en la jornada de ayer, pues se decretaba el alargamiento, la prolongación del estado de alarma hasta el 11 de abril. Esto significa, yo imagino, que los colegios, pues hasta el 11 de abril tampoco abrirán sus puertas, ¿no? Nosotros oficialmente no tenemos todavía ninguna notificación al respecto. De hecho, claro, lo que hizo el presidente del gobierno ayer fue informar de la intención. Tampoco está aprobada, hasta que no la aprueben las Cortes, tampoco se puede. La situación de alarma en la que estamos supuestamente termina este próximo viernes. Claro, las Cortes me imagino que la aprobarán y ampliarán hasta el día 11, y a partir de ahí pues ya se pondrá en comunicación con nosotros, la delegación o la Consejería de Educación, y nos hará el comunicado que crea oportuno. Pero vamos, si sigue el estado de alarma, lo lógico es que sigan cerrados también los colegios. Todavía de eso no tenemos notificación oficial. Claro, esto requiere de un proceso, como tú bien has indicado, ¿no? Y todo esto tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, se tiene que aprobar, y a partir de entonces pues sí que ya es vigente, ¿no?, ese estado hasta el próximo 11 de abril. Y a partir de ahí, pues las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las políticas de educación, pues tendrán que determinar si se amplía o no se amplía, ¿no?, el cierre, en fin. Es un poco complejo, pero claro, ir pensando que hasta el 11 mínimo de abril los niños están en casa, ¿no? Eso yo creo que está cantado. Nosotros, vamos, de todas maneras, prácticamente desde el primer día que empezó esto, las conversaciones que teníamos los directores y con el resto del claustro, la idea es que seguramente no fuesen solo 15 días, claro, que se fuese a ampliar, teniendo en cuenta las comparativas con países como China, como Italia, que en un principio el confinamiento era para 15 días y creo que en China fueron 57 días y en Italia van ya también por la tercera o cuarta semana. Pues con la experiencia esa, pues sabíamos que 15 días nada más no iba a ser. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, es intentar pues adelantar un poquito las circunstancias y intentar planificar no solamente para los 15 días, sino con vista puesta ya después de Semana Santa. Claro, porque realmente tenemos esta segunda semana, que sí que está ya, que es oficial, ¿no?, el que no haya colegio, luego tendríamos la semana siguiente y luego ya nos meteríamos en lo que eran las vacaciones de Semana Santa, en realidad. Exactamente, sí, exactamente. Nosotros, las conversaciones que teníamos era esa, de decir, bueno, supuestamente son dos semanas, luego nos incorporamos una semana más y Semana Santa. Lo lógico es que esa semana tampoco se fuese a los colegios, y así ya son un mes lo que estaríamos en confinamiento prácticamente, ¿no? La mejor manera de prevenir. Claro. Entonces, claro, todo el trabajo nuestro era pensando en eso, que esto no iba a ser solamente en dos semanas. Claro. Bueno, pues sea de una manera u otra, todo esto se tiene que organizar además también y de manera telemática con los equipos docentes que tienen que trasladar al alumnado pues precisamente toda la materia que se tiene que impartir. Yo recuerdo que, no sé si fue el viernes o el jueves antes de que ocurriera toda esta locura, ¿no?, en la que estamos inmersos ahora mismo, teníamos la posibilidad de hablar con Fernando Corrales, con el director del Hielo Remedio, que nos explicaba un poco todas las disposiciones que acababa de, porque la acababa de recibir además en ese mismo momento, y nosotros le agradecíamos muchísimo que nos entrara en antena para explicárnosla, ¿no?, todas esas disposiciones que enviaba la Junta. Y bueno, pues él decía que en la mayoría de los casos todos esos contenidos que se iban a dar iban a servir un poco para reforzar, pero no quizás para avanzar, sobre todo en depende del alumnado, ¿no? Evidentemente el alumnado de segundo de bachillerato es muchísimo más difícil, ¿no?, porque tiene selectividad a las puertas, si es que va a tener selectividad a las puertas, que tampoco se sabe. En fin, yo imagino que esa inquietud complicado. Exacto. Es complicado, dependiendo de la etapa educativa en la que estemos hablando, las consecuencias pueden ser una u otra. Como me estás diciendo, en bachillerato quizás sean los más perjudicados, pues ellos siempre trabajan contra reloj, saben que en junio tienen su selectividad, tienen que dar un temario a la fuerza cerrado y en junio tienen que estar terminados. Eso en primaria no nos ocurre. Claro. En primaria quizás somos más flexibles, teniendo en cuenta la etapa de infantil primero y luego la etapa de educación primaria, pues es más flexible. Y nosotros sí, avanzar en temario es muy complicado. Muy complicado porque, aunque nosotros podamos tener la herramienta como docente, todo el alumnado no tiene esas mismas herramientas para poder recibir esa formación. Entonces, teniendo en cuenta el carácter de igualdad de la educación, pues tampoco puede ir avanzando temario que le vas a dar a unos niños y a otros, desgraciadamente, por las circunstancias, no se lo puedes dar. Porque todo el mundo no tiene internet en casa, no tiene ordenadores o no tiene los medios necesarios para poder seguir una clase. Entonces, lo que estamos haciendo más que nada es eso, lo que te ha comentado, lo que comentó Fernando Corrales, director de los remedios, reforzar un poco todos los contenidos que se están trabajando o que se han ido trabajando hasta ahora. Claro. Y avanzar lo mínimo. Y esa distinción de las diferencias que pueden existir entre un hogar u otro, ¿no? A lo mejor quizás en nuestra localidad no tanto, las grandes ciudades desde luego muchísimo más, esas diferencias también los hay. En Rocío, también los hay, ¿no? Eso te iba a decir, eso lo tenéis que saber especialmente bien en el Ramón Crosa, no por nada, sino porque tenéis a 404 alumnos, que es el colegio que más alumnos tiene de toda la localidad, de primaria, digo, vamos. Sí, sí, de educación primaria somos el colegio con más número de alumnado y es como te digo, un colegio tan grande como el nuestro, pues nos encontramos con todas las situaciones familiares y todo el mundo desgraciadamente no tiene las mismas facilidades para acceder a las tecnologías, internet en casa, ordenadores, tablets, etcétera. Todo el mundo no tiene no tiene tampoco los conocimientos igual para poder acceder. No es tan fácil, es muy complicado poder llevar todo el temario que se quiere a todo el alumnado. Entonces la manera de hacerlo para evitar cualquier tipo de discriminación por razones de falta de tecnología o de recursos, es la de no avanzar todo lo que queremos, sino más que nada es reforzar un poco y buscar siempre la manera más fácil de poder hacer llegar los diferentes contenidos al resto a todo el alumnado, que llegue al mayor número posible de alumnado. Claro. De todas maneras, no sé si esta situación quizás es un poco más complicada o no tanto, porque faltaban 3 semanas para la evaluación del segundo trimestre. Esto significa que, yo intuyo, estaríamos inmersos prácticamente pues en eso, en las evaluaciones, en exámenes, en pruebas, en distintos trabajos que había que entregar en plazo, y todo esto pues se ha quedado un poco ahí en suspenso. La materia quizás estaba dada, igual no toda, pero eso te iba a decir, ¿no? Sí, prácticamente para poder llevar a cabo la segunda evaluación, los docentes tienen material suficiente porque desde el día 10 de enero, creo que empezó las clases, hasta el día 15, que fue cuando se han cortado, prácticamente, son 2 meses. En 2 meses hay material suficiente para poder evaluar. En estas tres últimas semanas del trimestre, la función principal es la de terminar las últimas unidades de cada área y hacer las sesiones de evaluación, un poco de reuniones del claustro, para poder eso llevar a cabo lo que es el proceso de la evaluación, que es lo que estamos ahora mismo inmersos y es lo que estamos estudiando, a ver cómo podemos hacer estas sesiones de evaluación para poder evaluar al alumnado y poder mandar unos boletines de notas a casa. Porque, claro, para poder hacer las sesiones de evaluación debemos de reunirnos todos los docentes y ahora mismo presencialmente no nos podemos reunir. Tenemos que hacerlo de manera telemática y estamos, pues, precisamente estaba con esa hora de crear en el aula virtual la forma de poder contactar con todos los docentes, poder hacer una videoconferencia con los 28 maestros del centro y poder llevar a cabo estas sesiones de evaluación. Que esto no fuese posible, por lo que hemos estado hablando del tema de las tecnologías, tenemos que también tener en cuenta que dentro de los decretos aprobados con el tema de estado de la alarma, uno de ellos viene a decirte que estamos en un proceso inhábil. Es decir, que si ahora mismo no se realiza la evaluación, tampoco pasaría nada, claro, porque estamos dentro de un proceso inhábil. Se pospondría para después de Semana Santa y cuando volviéramos a los colegios, pues se realizaría esta evaluación y no pasaría absolutamente nada, porque la normativa pues nos amparía en ese aspecto también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo no sé si estáis en contacto lo que es los centros educativos de toda la localidad, sobre todo los de educación infantil y primaria, ¿no? Para saber si vais a realizar evaluaciones de esta manera que nos has estado explicando o se va a postergar para, para el futuro, ¿no? Lo que sería la evaluación del segundo. Es el debate que estamos teniendo ahora. Poco antes de poder hablar contigo en radio, era el debate que estábamos manteniendo los directores de los centros de Ubrique. Si hacemos la evaluación ahora, se posponía. La idea, claro, es intentar hacerla ahora, pero claro, tenemos que hacerla siempre y cuando podamos cumplir los requisitos que nos establecen desde delegación, que es el de hacerlo de manera telemática y de la manera más... para que los datos que vamos a meter son datos oficiales. En cualquier plataforma no se pueden meter, tienen que ser en plataformas oficiales. Estamos intentando crear esa plataforma para poder tener las reuniones y a la hora de dar datos que queden siempre de manera bien guardado, no queden en cualquier sitio. Claro. Esto estamos hablando solo para infantil y primaria. No sé si en secundaria y bachillerato también están en la misma situación, José Carlos, tú no lo sabes. Pues no lo sé, la verdad. Nosotros los que nos reunimos somos los directores, claro, de la educación primaria. La secundaria no sé cómo lo están haciendo. Es una situación totalmente diferente también, sí, ¿no? Porque además ellos sí que tienen una plataforma para trabajar, creo, los contenidos online, con los tutores, y no tiene nada que ver quizás con la primaria que tú nos habías estado explicando antes, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando a través del sistema Ceneca y Pasen, que es la manera de transmitir información con la familia. También con esa manera nos podemos comunicar entre el profesorado, pero no podemos hacer telellamadas ni teleconferencias, ni videoconferencias, perdón. Entonces estamos trabajando sobre la plataforma Model, una plataforma que está dentro de la aula virtual del profesorado de Andalucía, y a través de ahí intentar realizar esta serie estas sesiones de evaluación por la plataforma y poder tener la evaluación del segundo trimestre pues terminada antes de Semana Santa. Que no fuese posible esto. De hecho, estamos ahora inmersos también en un curso de formación que ha organizado el CEP a nivel andaluz para formar al profesorado en este tipo de plataformas para poder realizar, porque este problema no lo estamos viendo en toda la comunidad, no solamente aquí en Ubrique. Claro. Bueno, esto es algo positivo que nos vamos a llevar, ¿no? Si hay que mirar la cara positiva también, pues también se la vemos. El hecho de que, en cuanto a nuevas tecnologías, nos vamos a poner totalmente al día, ¿no? Si había en el ámbito laboral, estaba costando trabajo, ahora por fuerza de causa mayor, todos los que estamos trabajando en el ámbito de las nuevas tecnologías tenemos que estar al día, porque es la manera, la herramienta que tenemos para trabajar, es la única que hay. Exactamente, esa es la reflexión que estábamos llegando, porque antes de hablar contigo, estoy hablando con la asesora del centro de profesores, del CEM, Angélica, y la reflexión que estamos haciendo es esa de que también hay que sacar algo positivo de esto, y es que nos estamos poniendo al día en las nuevas tecnologías y estamos viendo realmente lo necesario que son, porque claro, ojalá esto no vuelva a pasar nunca, pero pueden darse otras circunstancias en las que sí sea necesario volver a trabajar de esta manera. Bueno, y se puede incorporar también, ¿no?, al día a día, dependiendo del tutor. Exactamente. Pues, no sé, exactamente, ya también en nuestro día a día, que formen parte de la vida docente, ¿no?, en las nuevas tecnologías. Claro. Bueno, eso en cuanto a lo que afecta a vosotros, ¿no? Al equipo docente, cómo estáis trabajando, las posibilidades que se abren además también para que la segunda evaluación se saque adelante y cuando vuelvan al cole los alumnos, pues empiecen ya el tercer trimestre con los contenidos del tercer trimestre, ¿no? Que es lo que sería más adecuado, ¿no? Estas tres semanas, pues con lo que se ha trabajado en casa y con lo que ya se había hecho, darlo por evaluado y empezar a trabajar ya del tirón el tercer trimestre, ¿no? Sería lo suyo. Nosotros hemos estado leyendo mucho documentación al respecto y eso. Y lo que sí quiero transmitirle a las familias que en este aspecto es que no se agobien con el tema de los contenidos, ni las tareas, ni los deberes, que hay cosas más importantes. Que los niños, me imagino, yo los hago porque también soy padre y llevo aquí ya también 10 días encerrado con mi hija. Hay cosas más importantes, el darle un abrazo, el jugar con ellos, en hacer mil cosas. Mira, a mí me ha venido a escuchar abrazo, ha venido a abrazarme. No encerrarnos en el tema de que hacer las tareas, que no te van a evaluar, que las notas, eso ahora mismo es algo secundario, ¿vale? Ya en el momento que nos incorporemos en el colegio, empezaremos donde haya que empezar, que por eso no se preocupen, y que en un mes, dos meses que resten para final de curso, todos se van a poner al día, se van a poner al día. Que en lugar de 15 unidades didácticas este año vamos a dar 12 o vamos a dar 11, no pasa absolutamente nada. Los niños van a adquirir las competencias suficientes para poder aprovechar el siguiente curso. Que por eso no se preocupen. Claro. Y bueno, que no se agobien tampoco porque estamos ejerciendo los padres ahora en casa un poco como tutores, ¿no? Porque aunque los distintos tutores de los alumnos nos están enviando las tareas por los diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp del grupo del cole, ese yo creo que es el nosotros más nosotros estamos activo. Imponiendo, estamos trabajando más con el IPASE también, ¿no? En el centro ya este año empezamos a trabajar con IPASE y es una, la verdad que creemos que es la herramienta con la que se debería de trabajar. Pero somos conscientes de que todo el mundo no tiene el acceso o da muchos programas muchas veces. Entonces, sí, también es verdad que a través de los grupos de delegados y eso también están funcionando bien, nos están ayudando a poder transmitir toda esta información también a la familia, de tareas, deberes, correcciones, tutorías, etcétera, etcétera. Claro, y estamos un poco conociendo además también de primera mano pues el trabajo de los docentes de nuestra localidad, ¿no? Y lo que hacen día a día. Y eso que yo imagino que todos esos contenidos que se están volcando pues son ligeramente inferiores a lo que es el día a día de en el cole con los menores, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Es algo, como estoy comentando, es más que nada de repaso y algo básico, porque las explicaciones que se dan en clase, esas no las podemos llevar a cabo ahora. Claro. Entonces tampoco nos podemos complicar mucho, ni complicarla a la familia. Por lo que está hablando, igual todo el mundo, aunque están contenidos muy fáciles, lo que se dan en primaria, que todo el mundo está familiarizado, conforme vamos avanzando en los niveles, se van complicando también. Y ya llega un momento, incluso para la familia puede ser un poco complicado. Exacto. De explicar una actividad concreta, un contenido distinto. O explicarlo de otra manera que nos está explicando en el colegio y creamos a los niños un poco de incertidumbre y facilitamos que puedan equivocarse después. Claro. Y bueno, pues mejor no entrar en ese terreno. De todas maneras, bueno, pues recordamos que siempre los profesores, los maestros están trabajando y cualquier consulta, pues a través de los distintos medios, pues ahí está, ¿no? Para poder resolverla, ¿no? Ya todos los tutores se han puesto en contacto con la familia a través de diferentes medios y ellos ya han comunicado la manera que si tiene alguna duda o cualquier cosa o tengan que contactar con el docente, están ahí para lo que la familia crean oportuno. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haya que hacer, ¿no? En nuestro trabajo y estamos trabajando en eso. Claro. Bueno, ¿te acuerdas, José Carlos, te acuerdas de tus alumnos? Sí. Vaya. Mira, el yo este año, con el tema de la dirección, pues no doy tutoría, doy la especialidad de educación física. Sí. Y entonces el contacto directo con el alumnado es distinto, claro, a cuando eres tutor, que pasas toda la mañana con ellos y una relación mucho más estrecha con tu alumnado. Este año, por la circunstancia, pues doy educación física nada más. Pero me hizo muchas veces mucha ilusión que creo que fue el sábado por la tarde, recibí un vídeo de un alumno que yo le di educación física. Sí. Diciendo que me echaba de menos. Un poco, tú me decías un poco loco. Claro, claro. Yo he visto por ahí también en redes vídeos que se han publicado de además de toda la clase, ¿no? Para maestros. En mi cole a la maestra de infantil de 5 años, María José, le hicieron un vídeo precioso a los niños. Sí, le hicieron un vídeo precioso. Me encantó, me lo mandó, me encantó. Y en estos momentos tan difíciles, pues también un poco sale a flote todo lo bonito del ser humano, ¿no? Porque hay que estar también como... Antes lo hemos estado comentando por otro tema, hay que estar un poco a la altura de las circunstancias. Y bueno, pues esa parte también de las relaciones sociales, de lo que somos como sociedad, ¿no? Que es aquí lo que se está poniendo también sobre la mesa y muchas veces en tela de juicio, pues sale a flote y sale con iniciativas tan bonitas como esa. Yo me voy a quedar para terminar, José Carlos, si te parece, con un poquito de sentido del humor. A nosotros, en el grupo del cole, nos mandaron uno de estos WhatsApp, ¿no? Que imagino que rula así en plan por todos lados y demás, en plan chiste. Y esto era, bueno, el segundo día de confinamiento, fíjate si ha caído ya días encima. Y decía, si el segundo día de confinamiento estamos aplaudiendo la labor de los sanitarios, que por supuesto lo merecen, cuando llevéis 10 días con los niños en casa vais a salir a los balcones a aplaudir a los maestros cada 3 horas. Y fíjate que hay que echarle también un poquito de sentido y humor a la cosa y que nos estamos acordando todos de los maestros, ¿eh? Sí, no, y nosotros también, se hace muy duro estar en casa, ¿eh? No, yo estaba esta mañana cuando me levanté y estaba pensando, digo, que he hecho en falta de salir al patio en el recreo y escuchar los gritos, las peleas, los chillidos. Lo echan falta. Parece que te da como vida. Es curioso, ese estrés que teníamos diario, ¿no? Que nos decía ¿no? que íbamos a acabar fatal, tanto estrés y tanto lío, pues ahora se echa de menos, para que tú veas. Se echa de menos, ¿verdad? Para que tú veas. En fin, pues la comunidad educativa que sigue trabajando en nuestra localidad, tanto el alumnado como los equipos docentes, y se está, por tanto, en conclusión ya, ¿no? Se está barajando la posibilidad de evaluar también desde casa el segundo trimestre para cuando se vayan a retomar las clases, comenzar ya con el tercer trimestre tal cual, ¿no? Esa sería un poco la última hora que podemos casi que comunicar, ¿verdad? Sí, en eso estamos inmersos, a ver cómo hacemos la segunda evaluación. En el momento que ya lo tengamos decidido, pues ya nos pondremos en contacto con las familias para comunicarlo a través de los diferentes medios y pasen y grupo de delegados. Y grupo de WhatsApp. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar. José Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Además, siempre que te lo hemos solicitado y ahora pues, de manera quizás un poco más especial. Un saludo y nada, a seguir en ello que lo conseguiremos. Muy bien. Venga, nada, muchas gracias. Un saludo y nada, y mucho ánimo para todos, para pasar estos días. Muy bien. Y seguro que todos juntos podemos. Ahí está.